¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Feliz miércoles, o sea, lo que sea que estén viviendo mientras nos están escuchando, ya sea en el podcast o aquí en la señal de La Voladora Radio. Hoy vamos a hablar de un autor que estoy seguro que todos conocemos, por lo menos su música ya debe estar bien grabada en nuestro ADN cultural y seguramente todos ya ubicamos por lo menos una o dos piezas de este compositor. Aquí es donde aplica replantear la pregunta de nuestra cortinilla de inicio. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común el mundo maya, un juego de mesa, una criatura a la que no le gusta la Navidad, mundos alienígenas y un superhéroe mexicano? ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común nada más y nada menos que al mismísimo James Horner, autor de muchísimas bandas sonoras, increíble cancionista y... Pues permítanme presentárselos. Vamos a hablar un poquito de él, de los inicios, de la infancia. Él nació en Los Ángeles en el año 53 y lamentablemente falleció en el año 2015 en California debido a un avionazo. Iba en su avioneta privada, tuvo unos contratiempos mecánicos y bueno, eso terminó con la vida del buen James Horner. Pero nos deja el legado claro de toda la obra, la gran obra que compuso, y vamos a empezar a hablar de ella. Empecemos a hablar desde la infancia. Pues James empezó a tocar piano desde muy, muy joven. Hay que hacer aquí un énfasis importante en la procedencia de James Horner, porque es hijo de Harry Horner. Harry Horner tiene dos premios Oscar, es diseñador, tiene dos premios Oscar por diseño artístico, el mejor diseño artístico. Entonces no es algo que... pues que haya que obviar la familia artística de la que viene. Su mamá, Joan Horner, no hay mucha información de ella. Y pues están en California, empiezan a tocar a los 5 años piano, James Horner. Después deciden mandarlo a Londres a estudiar música desde muy temprana edad, todavía en la adolescencia, en el Royal College of Music de Londres, academia muy prestigiosa. Posteriormente regresa a Estados Unidos, estudia la preparatoria y decide integrarse a las filas de la Universidad del Sur de California, en donde obtiene el grado de licenciatura, el grado de la maestría en música, y empieza a trabajar en el doctorado, doctorado que consigue a mediados de los 70s. Nada más y nada menos que una educación bastante, bastante prominente, la de James Horner. Y pues al venir de una familia artística, obviamente el movimiento... pues con otros artistas de otras índoles se vuelve familiar. Entonces él empieza a componer música de concierto, decide que no es la línea que más le gusta dentro de la música y comienza a componer música para medios audiovisuales, específicamente para series de televisión. De hecho es algo bien interesante porque vamos a ver aquí algo que hasta la fecha no habíamos visto, por lo menos no de un autor del que fuera central en el episodio de este programa, que es la faceta de cancionista. Dentro del mundo cinematográfico existen las bandas sonoras y existe el soundtrack, ¿no? El film score y el soundtrack. No son la misma cosa. Soundtrack se refiere a la música que utilizas de una obra ya existente y que la adaptas a tu obra cinematográfica, ¿no? Por ejemplo, Happy de Pharrell Williams, que se ha utilizado seguramente en decenas de películas del 2010 para acá. Un ejemplo, ¿no? Y film score se refiere a la música original de una película, a la banda sonora. Dentro del film score puede haber canciones también. Puede haber canciones que estén hechas específicamente para la película. Y ese es un área bien interesante que no habíamos tocado y que afortunadamente a partir de hoy empezamos a tocar y que en programas siguientes vamos a ahondar más en ello. Pero es importante mencionarlo porque James Horner, aparte de ser un gran compositor, también es un gran cancionista. También compone bastante bien. Usualmente él compone en canciones en colaboración. Y vamos a ver que, de hecho, la primera gran colaboración que tiene en cine es la canción de Lady in Red, que está utilizada en muchas, muchas películas. Que precisamente es el inicio dentro del mundo del cine y que no es con una banda sonora, ¿no? Eso la hace en el 1979. Para 1980, ahí sí ya comienza en la composición tal cual de la música del film score. Y comienza con una película llamada Battle Beyond de Roger Corman. Esta película, pues obviamente, al ser pues, la primera película, no es la más famosa. De hecho, no hay mucha información al respecto. Es difícil encontrarla. La pude encontrar en YouTube, por si es que ustedes gustan buscarla, gustan verla. Y pues es una película de muy bajo presupuesto. Obviamente es una película inicial, es una película de, pues como el nombre lo dice, de batallas, tiene que ver con aliens, tiene que ver con todo, con todas estas cuestiones de ciencia ficción. Y es de muy bajo presupuesto, es entretenida. Sí recomiendo verla, está interesante, está entretenida. La banda sonora es buena, no le falta nada, pero sí podemos comparar la música que hace muchos años después James Horner, pues entendemos la clara evolución de este compositor. Vamos a escuchar el tema The Battle Begins de James Horner, tema de esta película. We'll be right back. Esta es la primera banda sonora que realiza el buen James Horner. Podemos escuchar ahí un poco del estilo orquestal que viene a trabajar durante la escuela. También escuchamos ahí un poco de sintetizadores, algo muy de moda dentro de la década de los 80s precisamente. Y también podemos escuchar pues un poco la mala calidad de la grabación de la banda sonora. Obviamente no eran los presupuestos a los que se acostumbrará después James Horner. Sí hay ahí unos cuantos problemillas de grabación muy notorios, pero la banda sonora está muy bien lograda. Esto que escuchamos al fondo es uno de los temas principales de la película Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, de la cual la banda sonora también es compositor el buen James Horner. Vamos a irnos a un corte. No sin recordarles que Neuróticos Anónimos ofrecen una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes hay que contactarse al teléfono 3092 1246 en horarios de 7 a 20:30 horas. Asimismo, Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 ofrece orientación gratuita. Para más informes, contáctense al teléfono 5583 08 19 23 en horarios de atención de 10 a 18 horas. Vamos a un corte. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con... Son las 4 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. No es verdad que en esta elección solo tienes dos opciones. La del PRI y el PAN. Ah, y el PRD. O la de Morena, con el Verde y con el Verter. Los viejos aliados de Calderón y Peña. Con candidatos como Salgado Macedonio, acusado de violación. México no merece un reciclaje del pasado. Sí hay una nueva opción. Un movimiento ciudadano que propone un nuevo trato para la evolución mexicana. Danos la oportunidad, sigue al movimiento. Movimiento Ciudadano. La pandemia nos reta cada día. No nos vamos a rendir. Soy Ana Lilia Herrera. Trabajaré en leyes y presupuestos para reactivar la economía familiar con créditos a pequeños negocios. Dar seguridad y paz capacitando a policías locales. Educación con internet gratuito, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Atención médica y medicamentos para todos. Vamos a salir adelante. Aquí nadie se rinde. Ana Lilia Herrera, candidata al Distrito Federal 27 de la coalición Va por México. Vota PRI. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bien, volvimos, estamos de vuelta. Estamos hablando sobre el grandioso James Horner, uno de los íconos de la composición de la música cinematográfica. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Hey, volvimos. Este corte obligado fue patrocinado por La Lluvia en Amecameca. Pero ya estamos de vuelta, sigamos hablando entonces de música, sigamos hablando de cine y sigamos hablando del grime. James Horner, escuchábamos hace un rato, antes de que nos cortáramos, escuchábamos el tema de Jumanji, tema obviamente compuesto por el buen James Horner, y con él abrimos esta etapa de los años 80s y 90s de este señorón. Porque él empieza en los 80s, como bien decíamos, en el 80 precisamente, con una banda sonora de película de bajo presupuesto, que es Battle Beyond. Pero conforme va pasando el tiempo, avanzando la década, le empiezan a encomendar más y más trabajos y comienza a ganar relevancia hasta que llega a una de las sagas que quizás han sido dentro de la ciencia ficción de las más exitosas, que es Star Trek. Las películas originales de Star Trek de los 80s están musicalizadas las tres por el buen James Horner, y así comienza a cosechar fama dentro del mundo cinematográfico, y comienzan a encomendarle cada vez proyectos más importantes, de mayores presupuestos, y con los que empieza a ganar mucha más popularidad. Por ejemplo, le encomiendan también la secuela de la grandiosa película Alien. Le encomiendan, entre muchas otras cosas, películas que comienzan a ser realmente muy taquilleras. Empiezan las nominaciones a los Oscar, todavía no gana ninguno, pero en el 86 empieza la primera nominación. Y entonces ya podemos verlo ya bien ubicado dentro del mapa de la industria. Para los años 90 empieza el boom de James Horner, y se dedica a componer varias bandas sonoras de películas sumamente taquilleras, en especial porque en los 90s comienza este asunto se populariza más bien las películas de animación. Tenemos ahí claros ejemplos que, aunque no son compuestos por James Horner, eran booms de la década, como por ejemplo Space Jam, entre otras, ¿no? Y de las que sí son compuestas por James Horner, está Casper, que es toda esta saga de los fantasmas, de Gasparín en español. Jumanji, por supuesto, que es lo que escuchamos. La banda sonora es increíble. Vamos a dejar ahí en redes sociales un poco más de esa banda sonora, porque es bastante, bastante buena. E incluso empiezan con animaciones de películas que seguramente todos, cortesía del Canal 5, estuvimos viendo, por lo menos los que hayan nacido de los 90s para acá. Estuvimos viendo hasta el cansancio, que era La Tierra Antes del Tiempo, que también creo que en español está titulada como Pie Pequeño. De estas películas animadas que tenían, no sé, como 10.000 secuelas. También alguna de esas tantas fue musicalizada por James Horner. Balto, por ejemplo, película también animada con la misma técnica de animación americana, también de la mano de James Horner. Y empiezan estos resultados taquilleros y estos resultados de la industria, y llega 1997, fecha cumbre dentro de la carrera del buen James, porque compone la banda sonora de una película que rompe todos los récords habidos hasta ese momento. Ni siquiera hace falta decir el nombre de la película, porque estoy seguro que escuchándola van a saber qué película es. Chío, por favor, nos regalas la pista. Esta película, en lo que podemos empezar a escuchar la pista, pues es de 1997, es de el señor James Cameron, dirigida por él, y curiosamente una parte de esta película está grabada en México, aunque no lo pareciese, una parte de esta película está grabada en México. Cuenta con la participación de quizás dos actores consagrados ya hoy en día, como es Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Y también nos narra quizás una de las historias más conocidas del cine dentro de pues los 90s, 2000s. Y también es bien interesante, ¿no? Porque hoy de hecho rompe todos los récords. Y al día de hoy, que tener esos récords, pues implica usualmente tener otra línea de trama dentro de las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy películas súper taquilleras que tienen ese tipo de récords, pues son películas de superhéroes, películas de acción, cosas así. Y esta película es una novela romántica, es drama. Entonces, y es de larga duración. Esta película dura cerca de 3 horas, lo que es complicado para el cine más comercial. Es complicado poner 3 horas frente a la pantalla al público que no está acostumbrado precisamente por la misma, pues qué podemos decir, por la misma naturaleza del cine, en especial el hollywoodense, pues no se está acostumbrado. Escuchamos ahora sí, vamos a escuchar el tema principal de esta película y volvemos a comentar qué película es. Thank you. Así es, James Horner es el compositor de la banda sonora de la película Titanic de James Cameron, película que rompe récords, que a la fecha ya no es la más taquillera, pero sí está entre las más taquilleras y que estuvo entre la... fue la primera película que tuvo ese récord en el 1997. Esta banda sonora le otorga el premio de la Academia, el premio de los Oscar como mejor banda sonora a James Horner, entre muchos otros premios que se lleva esta película. Y interesantemente también le da una nominación a otro premio dentro de la misma edición en el 1997 y por la misma película. Le da una nominación como mejor cancionista, como la mejor canción de película, con el tema principal de Titanic, que vamos a escuchar un pedacito, solamente un pedacito de ese tema. Es interesante porque no es muy común que un compositor en banda sonora tenga esta nominación. Usualmente hay personas que están dedicadas precisamente a esta área de la música en el cine. Vamos a escuchar esta pieza. Colaboración, no está compuesta únicamente por él, es una colaboración junto con la intérprete, y vamos a escucharla y venimos a hablar un poquito más de ella. Exactamente, también de la mano de James Horner, My Heart Will Go On, que es el tema principal, la canción de Titanic. Esta película le dio muchísimos galardones, le da premios Grammys, premios Emmys, le da Globos de Oro y le da el premio Oscar, pero además le da una distinción importante a la fecha, que es la de la banda sonora más vendida de la historia, incluso superando a el grandioso compositor John Williams con Star Wars, que está un lugar por debajo en esta lista. Con 27 millones, James Horner se lleva el número uno en la lista de las bandas sonoras más vendidas, lo que es decir mucho en una industria en la que pues no se consume principalmente la música, sino la imagen. Le da estas nominaciones, estos premios y esta categoría de primer lugar dentro de este ranking de la banda sonora más vendida. También le da la oportunidad de empezar con de una muy buena forma el siglo, porque la década de los 2000 también es una década de bastantes proyectos interesantes. Hay en la primera década de los 2000, del 2000 al 2010, películas, por ejemplo, como El Hombre Bicentenario, películas con Robbie Williams. Está también El Zorro, La Máscara del Zorro, película basada en un... pues que está situada en México, me parece. El Grinch, Troya, Spider-Man, Apocalipto de Mel Gibson también. Apocalipto, uno de los temas los escuchábamos al inicio de este programa. Y le da también pues la consagración de los medios, de la crítica. Bueno, de la crítica hasta cierto punto, porque hay algo ahí interesante. Ahí hay algo bien interesante. La crítica lo ha llamado... lo ha catalogado entre los compositores que se autoplagian. ¿Qué es esto del autoplagio? Creo que ya lo habíamos hablado aquí alguna vez. Pero el autoplagio básicamente es... suena más escandaloso de lo que es realmente. Básicamente es tomar ideas de proyectos anteriores y aplicarlas a proyectos nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso lo hacen muchas personas. De hecho, hay directores que se los piden a los compositores. Hay muchas piezas de James Horner que están utilizadas para trailers de otras películas. O sea, de películas que... ya sea que en las que él no tenga participación y solamente utilicen la pieza como parte del tráiler, o en películas en donde él tiene participación y se le pide que incluyan esas piezas o que compongan piezas que sean lo más similares a estas, ¿no? Hay muchos otros compositores a los que también les pasa. Hans Zimmer es uno de ellos. Ya habíamos hablado de esa colaboración con Christopher Nolan en donde se le pide que haga, pues, básicamente una recreación tal cual de bandas sonoras anteriores. No es la excepción con James Horner. Y ha sido como también atacado por la crítica en ese sentido del autoplagio. Y también en otras... pues por otro lado ha sido también defendido por otra parte de la crítica, que dice que pues el autoplagio básicamente es una forma de firmar tus obras, ¿no? Pues es una característica de tu estilo. Nos vamos a ir a un corte. Pero vamos a recordarles antes los contactos en cabina. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp 5540-61-5459. Síganos en Facebook y en Twitter como @lavoladoraradio. Y pues dense una vuelta por la página web en www.lavoladora.org. Vámonos a un corte. Pongamos pausa unos minutos. Vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD somos una nueva generación de perredistas y estamos más vivos y unidos que nunca. Por ti y por tu familia, seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México. Mientras México colapsa, los oportunistas y corruptos de Morena solo quieren mantener el poder. No entiende la importancia de apoyar a los estudiantes. No quiere impulsar a los deportistas que nos representan con esfuerzo. Para ellos, la investigación y la ciencia es una pérdida de tiempo. Y proteger el arte no les interesa. No permitas que sigan colapsándolo todo. Morena es una desgracia para México. Candidatos a diputados federales postulados por el PRI. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Esto que está al fondo es Boys Playing Airplanes, niños jugando a los aviones. Es uno de los temas de esta película sobre el holocausto, El niño con la pijama de rayas. Una de las muchas buenas películas que nos ha dejado pues su participación James Horner en la primera década de los 2000. Ya hablábamos antes de irnos al corte sobre algunas otras, como por ejemplo decíamos del Grinch, decíamos del Hombre Bicentenario, de Robin Williams, también películas que tienen bandas sonoras bastante, bastante buenas. Vamos a dejar ahí pedacitos de bandas sonoras de estas otras películas que no alcanzamos a poner aquí, las dejamos en redes sociales, así que vayan a seguirnos. Troya, por ejemplo, de esta película con Brad Pitt, en especial con Troya y con Troya, con el Grinch, y con, me parece que con Apocalipto, estaba toda esta cuestión de las quejas o las críticas por el autoplagio, se supone. Decía también, antes de irnos al corte, antes de esto del autoplagio, una parte de la crítica que defiende este asunto, comenta algo que por lo menos para a mí me parece tiene mucho de razón, que pues el autoplagio no es otra cosa que una forma de firmar tu propia obra, ¿no? O sea, es una forma de utilizar recursos y es lo que hace que sea entendible el estilo de una persona, ¿no? Que es lo que hace que sea entendible que dos piezas diferentes fueron compuestas por la misma persona. Entonces, pues es parte de la fama, supongo, del buen James Horner, y es parte de la comparación, que a final de cuentas, pues supongo que es buena el hecho de que estén estudiando tu trabajo, ¿no? Bien, pues hablábamos también, hay una banda sonora particular que quise aquí integrar, que es la, pues no, el tema principal, el primer tema más bien, no es el tema principal, pero es el primer tema que aparece dentro de la película de La Máscara del Zorro. Película que está basada, ambientada en México, sobre un superhéroe, con actuación estelar de Antonio Banderas. Me parece interesante este tema, porque parece que está entendido muy bien el concepto. Vamos a escuchar ese tema y hablamos un poquito más al respecto después. Esta banda sonora es notoriamente diferente de las que habíamos escuchado hasta ahorita en este programa de James Horner, y está bien interesante porque primero nos está hablando de la versatilidad. Aquí estamos escuchando claramente la influencia del flamenco, cosa que viene a tono con la película, quizás no totalmente. Un poco más adelante, dentro de la pieza que se está escuchando al fondo, se puede uno percatar de la parte mexicana, ¿no? También de la banda sonora, ¿no? Porque está muy influenciada por el flamenco, aunque es una película que ocurre en México, en la frontera con México, en Estados Unidos, en el territorio en disputa, precisamente. Y pues también nos habla un poco del entendimiento, ¿no? O sea, el concepto en sí mismo de la película, pues tiene que incluir forzosamente España, porque dentro de la trama hay personajes españoles, una fuerte injerencia en eso, y porque pues aún se ve esta parte semicolonial del México, ¿no? Pues entonces hablar de México necesariamente pues requiere hablar de España. Y eso es algo bien interesante porque podemos escuchar claramente ahí todas las cadencias españolas propias de la música flamenca. Podemos escuchar el zapateado flamenco, podemos escuchar también las castañuelas. Y son pues recursos que no utiliza James Horner en ninguna otra banda sonora. Y me parecía interesante como resaltar esto para dejar en claro la versatilidad que tiene este señor. También vamos a ver esta versatilidad un poco más adelante. Bueno, de hecho la habíamos visto ya dentro de la misma década en Apocalipto. Apocalipto ya es una pieza que sí saca dentro de la zona de confort de James Horner, igual que Jumanji. Porque se escucha mucho del estilo de música africana, precisamente al ser películas que ocurren dentro de la jungla, dentro de la selva. Ahí hay algo bien interesante de estudio de la música africana, cosa que lo va a llevar a otro nivel. Digo otro nivel por el nivel de producción, quizás también por el nivel, obviamente, de los recursos destinados para esta película. Pero lo va a llevar a un nivel de producción bien, bien interesante, en el que vuelve a incluir no solamente la parte orquestal. La parte orquestal de James Horner está muy formada al estilo John Williams, que es como toda esta parte del leitmotiv y como con las mismas instrumentaciones. Pero también se decide a experimentar y empezar a incluir instrumentos electrónicos. Ya habíamos escuchado también que tiene una facilidad para el manejo de voces, por ejemplo, en la banda sonora de Titanic. Y en esta última banda sonora que vamos a ver, que es la que le da su segundo Oscar, de la mano del buen James Cameron también,